contento. Él me ha salvado y ya le canto en alabanza y con amor. Él dio su vida y por su sangre yo fui lavado del pecado y la maldad. Un canto de alabanza elevo a mi Señor y cual humilde ofrenda le doy mi corazón. Él vive en mi vida, su espíritu está en mí y ahora tengo en él seguridad. Contento, él me ha salvado y ya le canto en alabanza y con amor. Ahora tengo su amor bendito y una vida de victoria vivo ya. Un canto de alabanza elevo a mi Señor y cual humilde ofrenda le doy mi corazón. Él vive en mi vida, su espíritu está en mí y ahora tengo en él seguridad. Y ahora tengo en él seguridad.